Programa ya emitido. Programa ya emitido. Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Construir democracia hacia adelante. Seremos protagonistas este domingo de la primera instancia de una elección histórica, luego de 12 años de kirchnerismo. Además, desde el año 1983, volveremos a celebrar la democracia en forma ininterrumpida, cosa que no es poco. Mucha sangre, mucha lucha y mucho compromiso fueron las semillas de esta democracia que todavía está en construcción. Un modelo democrático que debe ir evolucionando hacia una propuesta más participativa a nivel popular, en donde no solo el voto sea la expresión de esa participación. Pero esta es la democracia que tenemos y que debemos seguir defendiendo, construyendo y llenando de contenido. Una democracia que fue igual a libertad con Alfonsín, a entrega pornográfica con Menem y con De la Rúa, y a inclusión, derechos y política como herramienta transformadora con Néstor y Cristina. Igualmente, es necesario reconocer que no es una elección sencilla, porque a mi modo de ver, no hay un candidato o una candidata que represente la continuidad genuina de este proyecto a nivel nacional y provincial. Es verdad que las PASO nos dan la posibilidad de un voto ideológico en esta instancia y otro táctico o pragmático en octubre. Porque una cosa creo que es clara. Macri no puede ni debe ganar las elecciones, al igual que Massa, porque son la expresión más genuina y clara de un neoliberalismo que pugna por volver a instalarse en nuestra patria. Pero esto no niega que Scioli no representa lo construido en estos 12 años. A mí no me representa y por eso no lo voto este domingo. Traigo al hoy, a 39 años de su asesinato por la dictadura cívico-eclesiástico-militar, la reflexión de Enrique Angelelli, obispo de La Rioja, sobre qué significa votar, reflexión hecha en el año 1973. Votar no consiste solamente en depositar una papeleta en una urna para un determinado partido. Votar no significa cumplir un deber cívico para evitar una infracción a la ley. Votar no es tratar de congraciarnos con un posible futuro gobernante para conseguir una ventaja personal. Votar es hacer y construir nuestra propia historia argentina. Es poner el hombro para que como pueblo no se nos considere solamente en las urnas, sino como el gran protagonista y actor en la reconstrucción de la patria. Es para eliminar las causas que engendran injusticias, miserias, odios, éxodos obligatorios. Es para eliminar las causas que ocasionan niños desnutridos, hogares en la permanente inseguridad por el pan de cada día, una concepción de la enseñanza que engendra hombres insatisfechos, resignados, frustrados, desorientados en los interrogantes más fundamentales de la vida. Es para que se multipliquen las fuentes de trabajo y para que no tengamos tantas manos argentinas ociosas sin saber en qué emplearlas. Es para que en la Argentina no siga siendo más importante el tener más, sino el ser más. Es para que haya una Argentina nueva para todos. Por eso, nuestra responsabilidad de votar no se acaba en las urnas ni en haber conseguido que mi candidato y mi partido salga triunfante. Hecha la opción por un determinado partido y por determinados candidatos, comienza la gran responsabilidad de asumir una actitud crítica, constructiva, pero clara, y muchas veces valiente, cuando quienes asumen la grave y difícil responsabilidad de gobernar dejan de ser servidores del crecimiento integral del pueblo y usan el poder para conseguir intereses personales o de grupos privilegiados. El voto es la capacidad, el derecho y la obligación de ser vigías y custodios para que el gran protagonista, que es el pueblo, no sea marginado. Votar, por tanto, exige asumir una gran responsabilidad ante la propia conciencia, ante la comunidad y ante la historia. Compañeros. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras. Con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Seguimos con la posibilidad de radio. ¿Usted? Seguimos con la pulsada radio, ahora ya recibiendo sí formalmente a Tony Fenoy, ¿te parece? Sí, señor. Uh-huh. Tony. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien, bien. Tony. Interesante palabras del cura Angelelli, ¿no? Del obispo Angelelli. Sí. Decías, en febrero del 73, un mes antes, casi unos días antes de las elecciones que ese año ganara el Frejuli con Cámpora y Solano Lima. Exactamente, en una misa donde estaban presentes, es la homilía de una misa, donde estaban presentes Cámpora y Solano Lima en La Rioja, ¿no? Y pensaba lo interesante de pensar el voto de ese modo, ¿no? Sí. Porque a veces te encontrás con gente que no sabe si ir a votar. Claro. Y yo les digo, ¿cómo no vas a ir a votar? Andá, votá, pensá, enojate, pero no dejes de ir a votar, porque a pesar de que nunca antes en la historia de este país haya transcurrido tantos años de democracia, todavía es eso que decías vos, tenemos que seguir construyendo esa democracia y profundizándola. Y una de las maneras, bueno, es la que tenemos, es la de ir a votar. Exactamente. Te guste, no te guste, te guste menos, pero hay que ir a votar, ¿no? Es una cuestión fundamental de esta vida democrática. Es la gran herramienta de participación que hoy tenemos en este modelo de democracia que tenemos, que por supuesto tiene que ir profundizándose hacia otro más participativo, pero es el que hay que llevar adelante, y hay que darle valor al voto, ¿no? Hay que darle valor al voto. Lo mismo que votar en blanco es una posibilidad, yo no la acepto mucho la posibilidad de votar en blanco. Pero bueno, el hecho de ir a votar, el hecho de manifestarse, me parece que es importante porque es parte de un compromiso. ¿No? Es parte de un compromiso, ver el voto como un compromiso en la construcción de la historia, en la construcción del país, y en el pensar en ese voto si pensás para vos o pensás para el colectivo, ¿no? O sea, para el pueblo. Uh-huh. Y decías, ahí anoté en esta primera, casi es una primera vuelta esta del agosto, del próximo domingo, decías que tenemos la posibilidad de un voto ideológico, sí, y un voto más pragmático en octubre. Y creo que sí, porque se va a ir definiendo ahora en las PASO, se va a definir claramente quiénes son los candidatos, se van a ver los porcentajes, hacia dónde apunta el voto, y bueno, yo creo que hay una cosa, por lo menos es lo que yo pienso, que es que hay que impedir que Macri gane. Y bueno, y si ese impedir que Macri gane en su momento implica votarlo a Scioli, bueno, con la nariz tapada uno irá y lo votará, pero no porque lo quiera, ¿no? Me parece, yo pensaba, ¿no? El otro día hablaba con Rubén Dri después de las elecciones, la segunda vuelta en Capital, ¿no? Y él estaba muy enojado con todos aquellos kirchneristas que habían ido a votar y votaron en blanco en vez de votarlo a Lustó, ¿no? O votaron o lo impugnaron. Y dice, si mucho de ese porcentaje hubiera ido a Lustó, hoy Macri sería un muerto político, porque si hubiera perdido la ciudad de Buenos Aires, difícilmente hubiera podido ser un gran candidato a presidente. Bueno, a veces el voto también hay que usarlo tácticamente. Es decir, votar no es solo para quedarse, acostarse y quedarse con la conciencia tranquila que uno fue fiel solamente a lo que pensaba. A veces también tenés que pensarlo pensando en el todo, en el colectivo, en el pueblo. Uh-huh. Y a veces en ese voto pensando en el pueblo, tenés que pensar claramente a quién vas a votar. Uh-huh. Así que bueno, veremos qué pasa. Este domingo veremos qué pasa. ¿Qué pasa con las PASO? ¿Qué pasa con las PASO? Y esperar a que se abran las urnas, que ahí esa va a ser la verdadera encuesta, ¿no? Dicen que se va a tardar bastante porque son listas. Sí, aparte hay un montón de boletas, sí. Así que, según dicen, pasada las 10 de la noche recién se comenzará a saber algo. Exactamente. Tony Fenó, muchísimas gracias. No, muchas gracias. Nos volvemos a encontrar el martes que viene, ¿le parece? Exactamente, nos vemos el martes que viene. Dale. Un abrazo a todos. Dale. ¿Escuchamos algo de música elegida ahora sí? Por Amílcar Burgos. Exactamente. A ver. La Pulseada Radio. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Digo, vamos a una tanda, digo esto. Vamos a una tanda, a un espacio publicitario. Óptica Retilent, calle 50, esquina 11. Asociación Judicial Bonaerense, un gremio que pelea día a día por la porcentualidad salarial, convenio colectivo,

Me acuerdo, yo estaba bueno, ahí. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. La repregunta de César González a Ulises lo descolocó. Bueno, más de una vez. Hoy Fernando mandó una parecida. Y Fernando nos descolocó a nosotros con su pregunta. Sí. Que olvidamos trasladar a Tony Fenoy al aire, porque la pregunta se la trasladamos fuera de aire. Muy bien. Así que bueno, nos descolocó un poco Fernando también. Sí. Interesante vendedor de la revista La Pulseada. Sí, además está presente en todos lados, y es verdad, se lee todas las notas, y es uno de los pocos que se acuerda dónde está cada una de las notas, ¿no? Uh-huh. Lo tenemos a Daniel Badene por ahí, que se acuerda siempre en qué ejemplar de la revista está tal nota, y también a Fernando, para que nos ayude a los que no nos acordamos ni la revista que está ahora en la calle. Javi, antes de entrar a desandar un poco la revista La Pulseada de Agosto, vamos a saludar a Damián Lambusta, que anda por allí del otro lado. Exactamente. Manda saludos a todos aquí, al director en especial, y nos comparte una información que tiene que ver con una peña que está organizando La Minga. No sé si la conoces, Santillán. No, sí, los conozco. Ah, ¿los conoces? Bueno, La Minga y Lonjas. Sí. Están organizando una peña que tiene que ver con esta posibilidad que tienen estas dos agrupaciones, sí, estas comparsas, uh-huh, de viajar a Uruguay. Están juntando algo de dinero y hay una peña que están organizando para el sábado 15 de agosto en el Club Bransen, allí en 60, entre 23 y 24. Una peña que derrocha gozadera, dicen. Allí estarán Los Trapos Duros, Folclore, habrá rumba cubana con La Guagua, más folclore con Patio al Fondo y algo de cumbia con Nanotrópica. Además habrá comida y bebida, claro. Una peña organizada por La Minga y Lonjas con precios populares y peñaderos. Esto es el sábado 15 de agosto. Así que Santillán, me imagino que andarás por ahí. Vas a estar. Más vale, ¿sí? Obvio. Ah, bueno, dice que te ve. Lambusta dice que te ve en la peña y que lo saludes. Sí. Lo veo y después me olvido. No. No. Eso no se debe hacer, pero bueno. No más sé. Respeto, digamos. Bueno, Javier, adelantábamos la nota que tiene que ver con la historia de Fernando y que trae la revista La Pulseada de Agosto. Uh-huh. ¿Qué otras cosas nos trae la revista? Bueno, La Pulseada de Agosto, que les voy a contar, ya está saliendo, uh-huh, del horno allá de la imprenta Manchita en Pelota de Trapo, en Avellaneda. Uh-huh. La está yendo, la fue a buscar en este momento nuestro fletero amigo, uh-huh, el Pitu. Uh-huh. ¿Está por ahí Gasman? Sí. Sí. Bueno, Fernando Ayala, ¿te suena el nombre? Me suena. Sí. Bueno, Fernando Ayala, que tiene nombre de director de cine, él es nuestro fletero este año, que está yendo a buscarla. En este momento está viniendo desde Avellaneda. Ajá. Y estamos por recibirla en el local de la revista, en la calle 59, la revista La Pulseada de Agosto. Uh-huh. Así que paciencia para todos los que están suscriptos, los que la buscan por algún punto de venta o en algún kiosco, paciencia porque en los próximos días ya empieza a llegar esta revista La Pulseada. 132 revistas ya tenemos. Uh-huh. Wow. Bien. ¿Y qué más tiene? Bueno, en tapa tenemos un informe que escribió y trabajó e investigó Pablo Spinelli, nuestro compañero Pablo Spinelli, que también trabajó en la nota de policía local, por ejemplo, este, uh-huh, año. Uh-huh. Bueno, es un él estuvo indagando en Punta Indio, en Verónica, en un caso que realmente nos sigue conmoviendo y en un caso que nos sigue indagando y en el cual seguimos buscando justicia. Es el crimen de Sebastián Nicora, ¿no? Uh-huh. En el mismo febrero que una bala policial se llevó a Omar Cigarán, en el mismo febrero de 2013, allá en Verónica, en realidad en Punta Indio, sí, Sebastián Nicora fue asesinado, y es un caso muy muy particular, porque su cuerpo aparece sin vida en una playa de Punta Indio. La policía intentó ocultar durante mucho tiempo que había tenido un disparo en la cabeza, que había muerto con un disparo en la cabeza, La causa intentó cerrarse como que había sido golpeado, como que había muerto por un golpe en la cabeza. Estuvo implicado un amigo de Sebastián Nicora, estuvo detenido. No le cerraba el tema y la versión a su mamá, a Fernanda Nicora. Ella luchó desde ese momento denunciando una red de complicidades institucionales. Trató de desentrañar esa red de complicidades. Pidió y logró, gracias a la Comisión por la Memoria que colaboró con ella, logró que se le haga una nueva autopsia al cuerpo de Sebastián, y ahí se descubrió que tenía un disparo en la cabeza, que había muerto con un disparo en la cabeza, y a partir de ahí todavía sigue la impunidad, ¿no? Todavía los uniformados continúan amenazando a Fernanda y rondando por su casa y rondando por esa comunidad tan tranquila que es la comunidad de Punta Indio y de Verónica. Y nos metimos en esa historia y en la lucha de Fernanda, y a quien ponemos en tapa con una muy buena foto de nuestra compañera Natalia Chudoa, que también es de allá, que es de Verónica, que fue compañera de la escuela de Fernanda Nicora. Ella le sacó una foto que da un mensaje muy interesante para la tapa. Ella mirando al río. Se la ve, claro, se la ve a Fernanda mirando el río, y en su espalda la remera nos recuerda a Sebastián Nicora, ¿no? Sí, mirando el río en esa playa donde apareció el cuerpo de Sebastián y haciéndose muchas preguntas, ¿no? Ella y la comunidad de Verónica. Así es. Este es el informe de tapa. Informe central, entonces, de la revista La Pulseada del mes de agosto. Tal cual. Así que es importante seguir instalando en tema el Sebastián Nicora, este nombre que quizás pocos conocen. Allá en Verónica ya el tema es bastante renombrado, pero nos parece importante reforzar que en la agenda periodística la lucha de su familia y organizaciones que le acompañan para tratar de encontrar la verdad y ver qué hay detrás de esta muerte, ¿no? De este crimen de un pibe de 16 años que quería ir a la escuela, que quería volver a la escuela, cosas tan parecidas a otros casos, ¿no? Sí, como claro. El de Luciano Arruga, por ejemplo, que se lo llevaron a la misma edad y que también estaba intentando retomar la escuela en ese momento, ¿no? Alguna vez hablando con Sandra decíamos que lo único que cambian en estos casos son los nombres, sí, ¿no? Sí. Las historias son siempre muy parecidas, parecidas. Los encubrimientos, las complicidades también. Tal cual. Después tenemos un informe sobre la relocalización en el Arroyo del Gato. Le podemos llamar la relocalización o los desplazados 2, porque es una continuidad de aquel informe que ya presentamos este año. Seguimos con esa mudanza compleja de vecinos que tienen que ser corridos de lugares en donde lograron hacer sus casas, lograron formar sus comunidades, sus familias, tienen que ser corridos de ahí por las obras de ensanchamiento del arroyo, y seguimos instalados en Ringuelet con más historias sobre este tema. También hablamos sobre la publicidad de radio, que trabajó una nota con los integrantes de la asociación La Casa, la visita que tuvieron ahí en el estudio de los chicos de La Casa, de Barrio Retiro de Melchor Romero, y reflejamos un poco esa visita en las páginas de la revista. Hay una hermosa página central, doble página central, con muchas fotos y muy lindas. Los colores predominantes son el rojo, el azul y el blanco, y ahí está Villa Argüello. Villa Argüello. Es el barrio donde se crió Carleto Cajade, donde aprendió a jugar a la pelota el cura, y en donde está el Club Deportivo y Recreativo Villa Argüello. Ese club donde hay muchos amigos y donde nos sentimos identificados en la forma en que ven el fútbol infantil, de una forma de trabajo comunitario, de trabajo barrial, de transformación a través de la pelota. Ellos desde hace un tiempo juegan en la camiseta con algunos sponsors, y entre esos sponsors tienen a La Hora del Padre Cajade y a la revista La Pulseada. ¡Qué grande! Y ahí tenemos la foto de los chiquitos, son los más chiquititos, las categorías más chiquititas, los que tienen esas camisetas y posaron para nuestra revista en la página central. Hay un adelanto de la foto, por lo menos, de una de las fotos en el Facebook de la revista La Pulseada. Ahí se los ve a los chicos levantando la mano con sus camisetas, y de frente estaba uno de los coordinadores de las categorías, es el ruso, ¿no? El que está allí. El gringo, sí. El gringo es el que se ve. Marco. Sí. Marcos Mateo. Tripero de ley. Ahí está, sí, se lo ve de frente a los chicos que posan con sus remeras y la publicidad de la obra de Cajade. Después hay una también una muy interesante nota por el contenido, por la forma de redacción, por la escritura y el lenguaje, y por las fotos. Uh-huh. Los piqueteros del Paraná. ¿De qué habla esta historia que nos cuenta y nos trae la revista Jerónimo Rivero? La historia de los pescadores del río Paraná, los pescadores que desde hace años, centenarios, ¿viste? De historias centenarias, uh-huh. De pescadores que pescan para vivir, y esa es su cultura y esa es su forma de subsistencia desde hace mucho tiempo, pero lo que pasa es que en el río Paraná está prohibido este tipo de pesca, y al mismo tiempo hay pescadores turísticos o deportivos que sí tienen posibilidades para pescar, y ahí hay una lucha, unas tensiones, incluso un debate ecológico, ambiental, interesante, ¿no? Con algunas historias muy muy lindas desde el lugar, desde el propio lugar, y con fotos muy muy buenas, y textos también muy buenos. Después tenemos una nota que hizo Facundo Arroyo con un músico uruguayo, el uruguayo Gonzalo Denis. La entrevista a Fernando Aguinaga, que acabamos de escuchar en la publicidad de radio, la edición radial, pero Ana Laura Esperanza estuvo charlando con él en un día de venta de la revista. Uh-huh. Hay una entrevista, hay de todo, ¿no? Hay varias, sí, muy cargada la revista de agosto. Está bien cargada. Bien. Tenemos una entrevista con Cristina Eva. Ajá. Ella nació como hombre, uh-huh. Siempre se sintió mujer, y hoy el DNI le reconoce su identidad, volvió a nacer para seguir peleando por sus derechos de mujer trans y hacerse lugar como docente en escuelas católicas. Estoy leyendo el sumario de la revista. Ella es docente y cuenta cómo es esa lucha, ¿no? Por su identidad. Ella además es papá, porque le siguen diciendo papá a sus hijos. Ella se considera el papá de sus hijos. Es una historia bastante interesante para conocer, ¿no? Porque sí. Habla mucho de identidades y de los tiempos que corren, en donde se están reconociendo las identidades que uno considera que tiene, ¿no? Así que ahí está esa nota. Uh-huh. Y el tráfico de tentaciones, que también lo tenemos en nuestra revista, más allá de la publicidad de radio con el señor Carlos Gassman. Uh-huh. Tenemos una antología para bucear en Gaetano Veloso. También hablamos sobre los frigoríficos y una película sobre un sueño de carne y hueso. Vayan a prestar atención a esas tentaciones que nosotros proponemos en las últimas páginas de esta revista, porque en este número están realmente muy buenas. Y por último, la sección La Foto, con Ana Laura Lucchesi, que nos propone una escena con la fuerza de la mujer y la naturaleza, así lo presentamos en el sumario, y se ve a una mujer de esas que realmente tiene el cuerpo bien marcado por su historia de lucha, ¿no? Uh-huh. Y también ahí está acompañada en la foto, ya la van a ver cuando la presentemos y cuando la tengan en sus casas. De todo un poco trae la revista La Pulsada de Agosto, entonces, del dolor a la esperanza, algo así decía que transmitía la revista Fernando, ¿no? Hablaba de algunas notas que nos hacían, nos generaban una angustia, nos generaban un dolor, pero de allí pasábamos a una nota realizada por los pibes de Barullo, y de allí surgía entonces la esperanza y la alegría. Uh-huh. Así que por ahí también va la revista de agosto. Uh-huh. de la pulseada, que los próximos días ya va a estar en todos los kioscos, y bueno, ahí podrán ustedes encontrarse entonces con todas estas notas que Javier Sade, su director, nos enumeraba. Javier, muchas gracias. No, gracias a ustedes, y bueno, ahí estamos yendo a buscar la revista. Porque... Ahí estamos. O sea que ya entre mañana y pasado la revista estará en los kioscos, por lo menos, de la ciudad. Sí. Fernando Ayala está viniendo por la autopista. Fernando Ayala está viniendo por la autopista, bueno. volvemos a reiterar antes de despedirte esta campaña de vendedores de la pulseada, ¿no? Que, sí. que estamos lanzando de alguna manera en estos días. Sí, es importante porque hoy un grande desafío que tenemos en la revista es la distribución, ¿no? Tratar de llegar a todos lados, tratar de llegar a cada barrio, a cada rincón, en cada espacio político, cultural, estar en todos lados para... porque nuestro laburo tiene que llegar, ¿no? Eso es lo que nos proponemos, seguir reforzando nuestras ideas con presencia, y así estamos, ¿no? Ahora estábamos tratando de lograr, creo que ya está logrado prácticamente, que puedan acceder y los diputados de la Nación a la revista de julio, que en la cual hablamos de los proyectos que están siendo peleados y luchados por las organizaciones comunitarias. Hay una batalla ahí también dentro del Congreso y estamos tratando de que esa revista de julio esté en la mano de los 257 diputados que tiene el Congreso de la Nación. Y bueno, son esas peleas que estamos dando y también con esta campaña de vendedores, como decía Martín, ¿no? Cualquier persona que quiera vender, que tenga ganas y que necesite un ingreso, bueno, ahí está esta campaña que estamos haciendo. La mitad del precio de tapa de la revista es para el vendedor. Necesitamos seguir sumando manos para dar la pulseada juntos y llegar a cada barrio, dice parte de la campaña de vendedores de la pulseada. Si tenés ganas de vender la revista, acércate entonces al local, a nuestro local, allí en 59, 25 y 26, número 1515, o llamá al 453-2516. Javier, de nuevo, muchas gracias. Gracias, Martín, Carlitos, Amílcar y el señor director Marcelito Santillán. Chau, Javier. Ídolo. Te quiero, negrito. Yo también. Chau, chau. Chau. ¡Opa! Ah, el opa aparece cuando se encuentra con un director únicamente. Ya. Director a director. De director a director aparece el opa. Ah, bueno, bueno, listo, quedamos así. Está muy bien, listo. Ahí está vos, Abilcar, que lo pedías, ¿viste? No, cuando se encuentra con un par, con un igual, aparece el opa. Antes no. No. Vamos a escuchar algo de Caetano Veloso, que está dentro del tráfico de tentaciones del mes de agosto, recomendado entonces referente de la música popular brasilera. Lo escuchamos a él y después nos comenzamos a despedir con un amigo, con Hugo Filera, carajo. Va, aguante. ¿Querés vender la pulseada? La mitad del precio de tapa es para vos. Necesitamos seguir sumando manos para dar la pulseada juntos y llegar a cada barrio. Somos la única revista de la región vendida por personas que ganan el 50% del valor de cada ejemplar. Acércate a nuestro local en calle 59, entre 25 y 26, número 1515 La Plata, o llamanos al 0221-453-2516. Hacemos comunicación popular hacia un país con infancia. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Nosso amor resplandecia sobre as águas que se movem. Ela foi a minha guia quando eu e jovem. Nosso ritmo, nosso brilho, nosso fruto do futuro, tudo estava de manhã. Nosso sexo, nosso estilo, nosso reflexo do mundo, tudo esteve Itapuã. Papuã. Tuas luas cheias, tuas casas feias, viram tudo, tudo, o inteiro de nós, Itapuã. Tuas lamas, algas, almas que amalgamas, guardam todo, todo o cheiro de nós, Abaeté. Itapuã, quando tu me faltas, tuas palmas altas mandam um vento a mim. Assim caí-me, Itapuã. Aqui apresentamos? A Hugo Filera. Claro, ahora presentamos a Hugo Figuera para empezar a despedirnos. Despedirnos. Nuevo programa de La Pulseada Radio. Radio. Carlos, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y será hasta el martes. El martes nos volvemos a encontrar. El Burgos, martes. Lo mismo. Exactamente. Santillán. Para vos también. Para vos también, Santillán. Para vos también. Para vos, te dice. Para vos también. Hoy estuvo muy disperso el operador, ¿eh? Atención. Sí. Muy, muy disperso. Muy, muy disperso, muy disperso. Bueno. Nah. Lo tenemos que conversar esto, Santillán, ¿eh? Sí. Nos vamos. Solas. ¿Nos vamos? Nos vamos. Bueno, nos vamos escuchando entonces, ¿a quién? A Hugo Filera. Con Hugo Filera nos vamos. Nos volvemos a encontrar el próximo martes, mañana, el jueves, el sábado, el domingo. Por ahí andaremos en alguna... En el aire de alguna radio amiga. El martes. Nos vemos entonces el martes. Chau. Chau, chau. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Te invitamos a escuchar, a cantar, reír, soñar, viajar, bailar. Bienvenido a compartir nuestro viaje musical. ¿Qué tal? Soy Fabián de la banda de Las Corbatas. Estamos con Hugo Figueras, que nos invitó a tocar en Ciudad Vieja. Y quiero mandar un fuerte abrazo para la gente de La Pulseada. Y vamos entonces ahora a tocar un tema que se llama Escalando. Y habla de cuando vos sos pequeño y te ponen todas las cosas lindas altas. Por ejemplo, mamá va al supermercado, compra una caja de alfajores y la pone, ¿dónde? Arriba de la heladera. Y vos desde allí debajo del refrigerador, porque ahora hay que hablar así porque Disney Channel nos enseña estas palabras. El refrigerador lo miras desde abajo y dices, no llego hasta allá arriba para agarrar, casi uso un término español que no correspondía, para agarrar estos alfajores. Y entonces te dicen, ya vas a crecer. Entonces esta canción es para que ya mismo, en este momento, alcancemos las cosas que estamos buscando, porque encontramos un ritmo que se llama ska, que se va a ir asaltando de la siguiente manera. Miren. Un voluntario, Cristian, fuerte el aplauso para el voluntario. Así que, mirá la técnica, la señora bravo, bailando está de sentado. Espectacular. Bien, entonces, de sentado o de parado, pero todo el mundo baila este ska, y en el momento en el que yo hago así con la mano, ustedes dicen... No voy a esperar hasta que crezca porque esa es la consigna. Muy bien. Entonces, ¿todos preparados para bailar este ska? Un, dos, tres, ska. ¡Arriba, Ciudad Vieja! Cuando